Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti, para toda la audiencia, para Quito Rivas en controles, para Ricardo allí en su hogar. Te cuento que es una mañana con los colores de la ciudad absolutamente gris otra vez. Hay algunos guiños de rayos de sol que quieren y quieren, pero mayoritariamente se ha tornado gris. Está fresquita la mañana, 10 grados de temperatura, 9 de térmica tengo yo, no sé qué tenés allí. ¿Qué dice Inumet? 7 acá. ¿7 de térmica? No, Inumet no, me lo dice mi celular. Ah, no, Inumet no. 7 de térmica hay en este momento en Punta del Este. 7 de térmica, bueno. Yo estoy en Maldonado en este momento, estuve por allí por la Cachimba del Rey, y ahora estoy en el Cure, porque vamos a hablar con Analía Corría. Ella pertenece a la unidad de apoyo del Cure. ¿Y sabes por qué estoy demorando? Porque se fue a poner un abrigo, estamos afuera, yo intento que las notas sean todas en exteriores, y la tenía sentadita conmigo acá, y bueno, se fue a abrigar, y acá la veo llegar, así que vamos a hablar justamente de este apoyo, de esta nueva modalidad. Si bien ya se brindaban este tipo de apoyos, en esta oportunidad se va a ampliar el rango, y es justamente por eso que vamos a hablar con Analía, para que nos cuente los detalles de cómo se va a estar trabajando. Está casi llegando. Es muy gracioso esto, pero acá llegó, ya se pone el retorno. Ahora sí, ya adelanté todo, Analía, de qué íbamos a hablar, así que... Hola a todos. ¿Ahora sí estamos abrigaditas? Sí. Disculpen que, bueno, además alguna puerta no abría y, bueno, tuve que correr. Pasan estas cosas. Bueno, contanos entonces, yo lo decía fuera de... Ahora les contaba que ya este apoyo ya se estaba dando, nos decías, pero en esta oportunidad se va a ampliar. Contanos sí. Los detalles. Sí, tutoría entre pares es una materia que damos desde hace unos 4 o 5 años. Y siempre hacemos algunas prácticas en liceos. La diferencia es que este año se acercó la UDIE, que es la Unidad Descentralizada de Enseñanza de ANEP, y bueno, y ahí empezamos a trabajar juntos y nos dimos cuenta que podía ser una oportunidad que este curso de tutoría entre pares, en esta edición, se pudiera hacer las prácticas en los liceos que ellos planteaban como con más dificultad de inserción a nivel universitario de educación superior, que es el Liceo 4, el Liceo Departamental, y Arrayán, es la UTU Arrayán. Lo bueno fue que hay más de 15 estudiantes del CURE que se anotaron a tutoría. Tutoría es una materia que se da a nivel todo el interior, así que compartimos con otros estudiantes vía Zoom. Y después las prácticas se hacen en los lugares y son presenciales. Y creemos que vamos a alcanzar, obviamente, que los liceos que la UDI planteó como con más dificultades con la continuidad educativa, que se llama, ¿no?, a la trayectoria educativa que hacen los estudiantes, y además algún otro liceo que los estudiantes consideren pertinente, porque en general tratamos también que los propios estudiantes nos planteen lugares donde podríamos hacer prácticas, sobre todo de los lugares donde ellos provienen, ¿no?, a veces colegios o liceos en donde estudiaron, porque ellos mismos hacen la gestión para hacer la práctica. La práctica es una instancia que se va a hacer en septiembre y octubre, en donde se hace una serie de talleres para que los estudiantes puedan conocer la universidad y también contemplen las dificultades que puede tener la inserción universitaria. Más ahora en esta época, que es una inserción con media híbrida, ¿no?, con clases virtuales, clases presenciales. Entonces, a veces también es difícil cómo organizarse, cómo acceder a becas. Pero todo ese tipo de información los estudiantes, en conjunto con los docentes, que somos quien habla más Daniel Cajarvice, que los que vamos a acompañar este semestre, más los docentes de los otros servicios que participan también de tutorías, pero quienes acompañamos la práctica somos nosotros dos. Y entonces acompañamos para que ellos no solo trabajen un poco en la orientación vocacional de los estudiantes, sino también brinden información. Y en general los estudiantes, trabajando previamente sobre conocer la universidad, van juntando toda la información que se necesita para presentar a los liceos en los distintos talleres. Y en particular, otra cosa que es importante es esta cuestión como de que el trabajo de par en par, ¿no?, del acompañamiento de un estudiante más avanzado, es mucho más de recibo de los estudiantes que quizás de docentes o de la unidad de apoyo a la enseñanza. Entonces, los chiquirines se sienten mucho más acompañados y mejor, y la inducción, digamos, a la universidad es más interesante, que viene del lado de un par que entiende a veces la realidad y las dificultades que un estudiante universitario puede pasar en una institución como la UDELAR, que es enorme y que burocrática, ¿no? Y que a veces hay que saber moverse, y los estudiantes son los que ya tienen como ese dinamismo, y los estudiantes que son tutoriados se sienten mucho más cómodos. El proyecto tiene algunas cosas más. Tiene unos cursos propedéuticos que son en particular para los estudiantes que quieren ingresar a la UDELAR pero tienen alguna dificultad en matemática, o también va a haber un curso que es como introducción a la universidad, que lo que hace es que los estudiantes, previo a ingresar a la universidad, ya estén haciendo algunas actividades para vincularse más fácilmente. Y eso está a cargo de que la UDIE nos va a pasar una base de datos de estudiantes que podrían estar interesados en hacer esos cursos. Esos cursos, arranca uno ahora que es en matemática, arranca ahora el 16, y los otros van a ser durante el verano, que va a ser uno de lectura y escritura académica y otro de introducción a la universidad, que son como materias básicas de la UDELAR que los estudiantes tienen ciertas dificultades. Introducción a la universidad en realidad es como un pantallazo de todo lo que es la universidad y de la exigencia también que se necesita, y a los estudiantes les sirve porque les da muchas herramientas de trabajo para poder insertarse mejor. ¿Cuánta información, por Dios? Analía, ¿esas tutorías en principio serían presenciales o también está previsto que sean virtuales? Lo teórico es virtual. La presencialidad va a ser las prácticas en los liceos. Eso está pensado presencial, porque los estudiantes del liceo ya volvieron y porque en realidad también es una oportunidad. Pero el teórico, digamos, que es la primera parte que arrancó ayer, de aquí a septiembre, ese es virtual, es a las 18 horas, los lunes y jueves. Ayer teníamos unos 40 estudiantes, que son 15 del CURE y el resto son de los otros CENURES, que son Rivera, Tacuarembó, Paysandú y Salto. Pero es bien interesante el compartir una instancia teórica con estudiantes de otros CENURES, que son como con las mismas realidades del interior, ¿no? Eso es bien interesante y bien bien colaborativo y productivo para los estudiantes. Bien, salvando un poquito la distancia con lo que son las tutorías, ¿cómo están trabajando aquí en el CURE? Ahora, mientras esperábamos salir a la nota, veíamos estudiantes que no habían tenido la posibilidad de llegar aquí al CURE, de tener clases presenciales, y hoy les toca venir a exámenes y están casi conociendo las instalaciones, me decías. ¿Cómo lo han vivido ustedes y también allí acompañando a sus estudiantes en forma virtual? Bueno, hay estudiantes que se han adaptado muy bien a la virtualidad y hay estudiantes que les es muy difícil también el tema del acceso, ¿no? Porque para tomar clases virtuales tenés que tener conexión a internet, tenés que tener un buen dispositivo. Entonces hay estudiantes que ya de por sí venían al CURE a tomar las clases vía Zoom en los salones donde hay computadoras, que son los salones informáticos. Pasa con un grupo que recién hoy hay un examen, por ejemplo, presencial, y recién hoy están tocando, digamos, suelo universitario, por decirlo así, porque en realidad las inscripciones fueron virtuales y las clases en el primer semestre fueron virtuales y no conocen la realidad universitaria en in situ, digamos. Entonces es toda una experiencia nueva, es también una situación a veces de estrés o nerviosismo, porque bueno, venir a un examen presencial cuando cursaste virtual es todo nuevo, incluido también esos nervios que uno pasa por dar un examen. Entonces es bien bien interesante ese proceso que han hecho los estudiantes, la resiliencia que tienen, y bueno, y el CURE en realidad no tiene abiertas todavía las puertas, sino que tiene algunas actividades presenciales de administración, y también los docentes estamos viniendo, pero todavía la atención al público no está presente, quizás más a septiembre, y en septiembre hay una buena posibilidad de clases presenciales, de todo lo que son prácticos, laboratorios, todas esas prácticas que son necesarias, que se han planteado que se han atrasado mucho. Educación física, por ejemplo, que tiene clases presenciales con deportes, todo eso viene a partir de septiembre. Así que bueno, el mes de septiembre con la primavera, digamos, es una instancia donde los estudiantes van a poder usar las instalaciones con lo bueno que tiene eso, ¿no? Que es conocerse personalmente, vivir la universidad, que eso es de las cosas que nos, por lo menos los universitarios siempre lo resaltamos, ¿no? Como esa vivencia linda que te queda para toda la vida, ¿no? Y es un aprendizaje también. Edificio que, por otra parte, fue está hermoso y ha sido inaugurado una parte hace poco tiempo y es justamente tampoco han tenido la oportunidad de conocerla ni estos estudiantes de este año ni tampoco ni los del año pasado. Los del año sí, pasado. Sí, o sea, la generación 2020 y la generación 21 recién ahora están como... Capaz que la 2020 conoció algo en el segundo semestre pasado y algún examen, pero después realmente en marzo, que fue cuando empeoró la situación del país, ahí otra vez se pensó en lo virtual y ahí ya se estaba trabajando para la presencialidad. El problema de la UDELAR es la gran masividad que tiene, que es difícil. Bueno, y ahora, por ejemplo, estos salones nuevos recién se han usado muy poco, con alguna clase o un examen, no se han casi estrenado. Entonces, bueno, es toda una experiencia para los estudiantes. Bien, Jorge, Analía te escucha. Analía, buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Más allá de lo que yo puedo haber entendido, no quiero repasar algunas cosas para, de alguna forma, darle la mayor cantidad de elementos, no solamente a los alumnos, sino a los padres que de repente puedan estar escuchando y también están interesados en esto, ¿verdad? Estamos hablando de una nueva experiencia donde existe una transición entre el alumno que ya está en UDELAR y el alumno que va a ingresar, ¿es así? Exactamente. Sí, esa es la experiencia de tutoría. De esta experiencia participan los alumnos que están en la UDELAR, no los profesores todavía. Sí, porque tanto Daniel como yo somos los que acompañamos esa transición y después todo el equipo del programa de respaldo al aprendizaje, es un programa de la UDELAR Central que también apoya a los teóricos. Bien, estamos hablando de los alumnos, por ejemplo, en este caso, que van a ingresar el año que viene. Claro, entonces nosotros nos acercamos a los liceos y les invitamos a participar de algunas actividades que hacen los estudiantes que sí son de la universidad. Ellos Bien. Hacen un vínculo a través de actividades y también formas de comunicación, porque plantean, a veces se arma un grupo de WhatsApp. Son varias cuestiones que el tutor par, que es el estudiante, hace para poder mantener ese contacto con los estudiantes del liceo. ¿Esto es opcional? Esta materia es opcional, pero bueno, todas las carreras universitarias la acreditan, entonces siempre tiene... un grupo de estudiantes que están interesados. Y además es algo bien interesante que es cuando en otras experiencias, en otros lugares, se ha dado la tutoría, los invitan a quienes fueron tutoriados a que después ellos sean tutores. Entonces ese vínculo se mantiene y ese círculo, digamos, se mantiene año a año. Entonces es una oportunidad también porque cuando conocen ese rol, muchos también después lo quieren ejercer cuando entran a la universidad, ¿no? Bien, y el tutor que hoy es tutor... con ese alumno que el año que viene va a ingresar la tutoría, su misión, digamos, finaliza como tutor cuando ese alumno ingresa? ¿O ya dentro de la UDELAR va a continuar después un tiempo siendo tutor? Depende de cada situación, pero como tutoría entre pares es una materia que siempre está presente, a veces lo que hacemos es que le cambiamos el tutor, ¿no? O sea, en realidad pasa a ser otro estudiante el tutor, o a veces también es una continuidad en toda la carrera. En general se da la continuidad en toda la carrera, porque hay una relación que se genera de amistad y de referencia, que muchas veces los estudiantes siguen consultando al tutor cuando el rol quizás finalizó, porque también finaliza la materia para algunos y también a veces finaliza la carrera, ¿no? Porque son estudiantes avanzados. Sin embargo, se mantiene ese contacto y mucha gente te dice que que mantiene a su tutor, ¿no? Mientras hace toda la carrera. ¿Cada tutor tiene varios alumnos? Sí, porque bueno, no son tantos los tutores. Ojalá también con esta difusión se anote alguno más, porque todavía permitimos que ingresen a la materia, si bien arrancó ayer, pero se pueden enganchar. Tiene más de un estudiante, pero tampoco son tantos, quizás sean unos... un grupo de 6 personas, más o menos, por estudiante. ¿Y el tutor cumple esa función de manera honoraria? Sí, porque es una práctica estudiantil. Entonces está dentro de lo que... O sea, en realidad no es honorario en el sentido de que ellos ganan créditos para su carrera. Entonces, en realidad lo hacen en el ámbito, en el contexto de una práctica estudiantil. Que eso es algo muy común en la UDELAR. Hablando de quienes puedan ingresar el año que viene, ¿cómo son los plazos para acceder a la tutoría ahora? Para acceder a la tutoría va a ser, pueden escribir a la Unidad de Apoyo a la Enseñanza o pueden, si son de los liceos que mencioné, Arrayanes, Liceo Departamental y Liceo 4, les va a llegar la invitación en el momento. Tienen que ser de cuarto, quinto y sexto de liceo, o sea, es todo bachillerato a quienes acompañamos. Y si hay alguno que no pertenece a ese liceo, puede escribir a la Unidad de Apoyo a la Enseñanza, que el correo es la sigla es uae@cure.edu.uy y pedir la tutoría. También está abierta la posibilidad de anotarse a la materia Introducción a los Métodos Matemáticos. Para aquellos que tienen dificultad en matemáticas, se pueden anotar ahora también por este correo. Y hacia diciembre vamos a invitar a quienes hagan los otros propedéuticos que van a hacer en el verano, que también van a informarse en esos talleres que se hagan durante ese tiempo. O sea que más o menos está coordinado para que los estudiantes se puedan acercar. Después, como siempre, la Unidad de Apoyo a la Enseñanza es la referencia del CURE para todo lo que es ingreso a la universidad. Así que si algún estudiante está escuchando de secundaria y quiere averiguar algo, puede escribir a la UAE y nosotros con gusto le respondemos todas las dudas. Bien, ¿y los alumnos del resto de los liceos del departamento no tienen acceso por ahora a esta posibilidad? En realidad, nosotros lo que pasa es que depende la cantidad de estudiantes y la idea es que puedan generarse propuestas para otros liceos. También con la UDIE estamos preparando algunos talleres por Zoom que van a ser generales para el resto de los liceos y también de los colegios. Eso también se está pensando para octubre, pero eso se hace en el marco de que el CURE siempre sale a los liceos y a los colegios a difundir. También, si nosotros calculamos 4 grupos y son 3 liceos los que sugirió la UDI, o sea que habría un liceo más que entraría en estos talleres de tutores. Pero además, si algún otro liceo quiere participar, puede escribir a la UAE también y nosotros coordinamos, porque en general los liceos conocen más o menos la dinámica de poder acceder a talleres a partir de los tutores o también de la misma unidad de apoyo a la enseñanza. Gracias, Analía, muy amable. No, por favor, a ustedes y muchas gracias por visibilizar esto, digamos. Está bien. ¿Cuánto cúmulo informativo, Jorge? Por favor, mucha información. Vamos a un detalle es que vamos a anexar el mail al que decía Analía. Sobre esto también hay que hacer docencia. Totalmente. Sí. Ella incluido experta, para ¿no? nosotros también, claro. Sin duda. Ella tiene el molde de docente y obviamente nos lo transmitió en esta entrevista. Pero bueno, reitero, vamos a anexar el mail. Así, de todas maneras, los que estén interesados también se pueden contactar por ahí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Cerramos, Jorge. Nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. Chau. Frecuencia abierta. La posibilidad de escuchar y razonar.